Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, ya estamos aquí fiel a nuestra cita. Bienvenidos a Horns Up, al programa 182 en su edición semanal y segundo programa dedicado al mes de febrero de 2023. Tras un especial, por cierto, el pasado martes, dedicado a nuestra música nacional, el quinto ESP exclusivo, y que bueno, dirá un discurso, un pequeño discurso de 10 minutos en la intro, del cual ahora en frío pienso que corto me quedé. Así que muchas gracias a todos aquellos que tienen la misma línea de pensamiento por el bien del rock y el metal nacional de este país. Y nada más, pasado está. Entramos en una nueva semana de novedades, ahora sí, todas internacionales, de las cuales espero que disfruten el programa, cada una de ellas, de los temas propuestos, y permitirme que no dé cervezas así en directo mientras realizamos el programa, porque esta semana me parece muy complicada, así que las pondré a posteriori. Nos vamos a pasar de la hora por muy poquito, así que sin más rápido, comienza Horns Up. We'll keep mining for gold in the silver state. We'll carry the load across a golden gate. Y empezamos con Roxanne, que el próximo 24 de febrero van a lanzar su tercer álbum de estudio tras 35 años del que fuera su debut. Roxanne es un grupo californiano formado a finales de los 80. Este tercer álbum tendrá por nombre Stereotypical y tenemos un primer adelanto fantástico por donde se mire, además con Jeff Scott Soto colaborando en este Keep On Keeping On, Roxanne. American cars and fucked up hair, like breaking down in a small town. You gotta keep on keeping on. But we won't run from a fight. We've been right all along. We won't change who we are to be alone. And we'll keep standing our ground in a world upside down. Come on, bring it on. Sing a Viking song. You gotta keep on keeping on. Nos vamos a Sheffield, UK, y os traemos lo nuevo de Domesday Outlaw, el Damaged Goods. Un disparate de álbum, en serio, os lo recomiendo 100%, vais a disfrutarlo. Tercer álbum lanzado el 3 de febrero, y de los 12 cortes os proponemos el que abre este magnífico álbum, In Too Deep, Domesday Outlaw. Me parece que aquí sí que van a caer cervezas. No dejamos United Kingdom y nos vamos a Gales e invitamos al programa por primera vez a King Kraken. Tras un EP que dieron que hablar en su día en la escena local, a finales de enero lanzaban su primer larga duración llamado MCLXXX. Esto es 1180, que no sé por qué motivo se llama así, en números romanos. En él, este fantástico Green Terror de King Kraken. We'll be right back. Otro grupo que debuta en Horns Up es el cuarto ya, y habrá más, son los noruegos Razorbats, con ese hard rock característico del norte de Europa. Pues Razorbats nos muestran un tema llamado Maybe It's Time to Break Up the Band, posible adelanto de un cuarto álbum en camino. Vamos a escucharla, Razorbats. Cambiamos de estilo y traemos a Paramise. El grupo danés está de lleno en un nuevo álbum de estudio, va a ser el séptimo. No se conoce de momento muchos detalles, pero sí adelantan una primera canción, excelente, titulada Broken Arrow, Paramise. I need you. Aquí somos muy de Magnus Carlsson y cualquier miembro de Primal Fear. Pero lo de este tío es impresionante, ¿eh? Ha estado colaborando y componiendo con infinidad de artistas durante estos años. Bajo el nombre de Magnus Carlsson's Free Fall, nos muestra un primer adelanto de su cuarto álbum de igual nombre, Haunt the Flame, y como siempre va a estar rodeado de vocalistas de primer nivel. En este primer tema, el guitarrista invita al vocalista de Crown o de Art Nation, Alexander Strandel. Mucha fe le tenemos a este nuevo trabajo de Magnus Carlsson Free Fall. Escuchamos Haunt the Flame. Yeah. Hoy se pone a la venta el Dark Waters, el séptimo álbum de estudio de la banda holandesa de metal sinfónico Delain, sin duda alguna uno de los discos que apuntan a final de año. Ayer día 9 adelantaban el último single, el Queen of Shadow. Hincarle el diente a este trabajo, en serio. Y por si fuera poco, tenemos un saludo del fundador y alma de Delain, el genio Martin Westerholt. Hola, this is Martin from Delain. First of all, a huge hello to our Spanish fans out there. I am incredibly excited to present to you our upcoming album, Dark Waters. And horns up, thank you so much for checking it out, and I hope you love it. Otro grupo que aparece por primera vez en Horns Up es Saint Demon, con miembros suecos y noruegos. AFM Records anuncia que el nuevo trabajo, que se va a llamar League of the Serpent, se lanzará el 21 de abril. 11 temas y el primer adelanto es este At Break of Dawn, Saint Demon. They lost the fight. Say- went down. Nobody knows, was it man on the crown? But soon they'll fear the man in the dark, sticking his sword into enemies' hearts. Sailing for so many years, when they were gone, someone came. Nothing was left, every house was burned down. All trace of them gone like the wind. Entramos de lleno en la Hater Zone, en lo alternativo, en lo moderno, donde los old school se rasgan las vestiduras. Y traemos a un clásico de la Hater Zone, Papa Roach, que junto a Beartooth, por cierto, tendremos a Beartooth en el Leyendas del Rock. Quiero ver cómo van a encajar en el festival, ¿eh? Yo encantado, por supuesto, me encanta Beartooth. Y en esta ocasión, el del 27 de enero, en conjunto, como digo, Papa Roach con Beartooth, lanzan una versión del Cut the Line, originaria del Ego Trip, el último álbum de Papa Roach. Como digo, en esta ocasión, en colaboración con Caleb Somo de Beartooth. Papa Roach, Cut the Line. portada del programa para From Ashes to New, o mejor dicho, para su batería, Matt Madiro, un tipo que ha estado tocando con Trivium o con As I Lay Dying, entre otros. Nightmare es el tema que estamos escuchando, presentado el pasado 3 de febrero, y formará parte de su cuarto álbum, aún sin título, que se espera para el verano. Vamos con ese Nightmare de From Ashes to New. El 21 de abril saldrá a la venta el primer larga duración de Red Hook, Postal from a Living Hell. Mientras la banda australiana ha sido confirmada como telonera en la gira conjunta de los Smashing Pumpkins y James Addiction, la banda nos presenta un nuevo tema llamado Off With Your Head. You just don't care. Los suecos Self Deception tienen un nuevo adelanto de su próximo álbum, que se va a llamar You Are Only As Sick As Your Secrets. Qué difícil, así que vamos a hacer que sea el fantástico bajista de la formación, Hagen, en español. Ojo, agradecemos el esfuerzo, que lo presente mejor que yo. Hola a todos los oyentes de Horns Up y del resto de España. Hagen de Self Deception aquí. Este es nuestro último sencillo, 11, que está en nuestro nuevo álbum, Lonely Secrets and Secrets, que se lanzará el 24 de febrero. Muchas gracias. Crank it up! Canción de los icónicos thrashers fineses Prestige, Candles, la escuchamos sin más. Like cold as War Remains es lo nuevo de la banda crossover Enforcing, desde Richmond, Virginia. Tenemos el tema principal del que va a ser su nuevo redondo, y lo escuchamos ya, Ultra Violence, Enforcing. Volvemos a Finlandia y nos visitan, y mira que nos gustan, Hanging Garden con su Death Doom Gothic Metal melódico. Estrenan video single de un segundo adelanto titulado The Fireside de su próximo álbum, The Garden, previsto para el 24 de marzo. Hanging Garden. Journey harsh and long. Y terminamos el programa de hoy. Nos vamos a Francia, también por primera vez en Horns Up, Akot, un grupo de tendencias thrash black metal que lanzaron un EP el pasado día 3 de febrero llamado Cryptic Cures, y nos quedamos con el tema The Mask of Fate. Nos vamos, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.